con el decruzar del tiempo, crece más la añoranza y veneración de los pueblos progresistas del mundo hacia el dirigente Kim Jong-il. El secretario del Comité de la Provincia de Mpumalanga del Partido Comunista de Sudáfrica, el presidente de la Asociación de Estudio de la Política de Sengun de Inglaterra, el presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y otras personalidades de varios países y organismos internacionales expresaron en sus mensajes así. El compañero Kim Jong-il defendió con firmeza el socialismo coreano mediante la original política de Sengun. Sus hazañas imborrables acumuladas ante la revolución coreana y la humanidad brillan hoy también, animando y estimulando la lucha de las fuerzas antiimperialistas del mundo contra la agresión, amenaza e intervención del imperialismo. Por otra parte, en el mensaje enviado por los participantes en la ceremonia de constitución del Comité Internacional de Recordación al gran dirigente Kim Jong-il, se lee así. El compañero Kim Jong-il dominaba desde su niñez distintas ciencias como la filosofía, por poseer un don innato extraordinario. Por eso, pudo desarrollar y profundizar la idea Juche, creada por el gran compañero Kim Il-sung.